Pues saludemos ya a Óscar Aranda, que lo tendremos, si todo va bien, al otro lado del teléfono. Hola, Óscar. Egunon, ¿qué tal? Pues sí, todo va bien. Muy bien. Bueno, parece que esto sí que funciona, ¿no? De momento, por lo menos. Bueno, pues cuéntanos, que hoy no tengo chuleta, que algo ha fallado con internet. Cuéntanos, ¿por dónde vamos a empezar hoy la crónica vizcaína? Pues vamos a empezar un poco, un bloque que de acceso a la vivienda, de la dificultad, vamos a poner diferentes casos que han ocurrido esta última semana. Luego hablaremos del nuevo parque eólico que parece que hay un proyecto en Carranza, de las dudas que hay sobre la sede de la Eurocopa 2021 en Bilbao, todavía hay dudas, todavía no se sabe si va a hacer o no, yeah. Y de unas tasas que no van a tener que pagar las casas no apuestas en Vizcaya, y aparte de la agenda. Bueno, pues empezamos por el principio, por el acceso a este bloque que hemos llamado el acceso a la vivienda, y porque, bueno, pues el tema de con esta semana, en estos tiempos de un nuevo confinamiento, ¿no?, que se nos anunció ayer o anteayer, y que, bueno, que parece ser que más laxo que el anterior, pero donde pues queda más en evidencia, pues, o se va a quedar en evidencia si las carencias que existen a la hora de optar por una vivienda digna. Si en marzo, tras decretar el confinamiento domiciliario, pues afloró una cantidad enorme de personas sin techo, que fueron trasladadas en su momento a polideportivos municipales, pues para hacerles cumplir ese confinamiento y que no estuviesen en la calle, pues ahora, con el toque de queda establecido de 11 de la noche a 6 de la mañana, pues nos encontramos con que no se está aceptando algo similar para la gente pues que vive en la calle, ¿no? Y Aburto, unas declaraciones que hizo ayer, pues fue preguntado al respecto y contestó pues como si fuese un vecino pasota que atiende, yo que sea, un medio de comunicación cuando es abordado y señalado por una alcachofa en la calle, ¿no? Y dijo así: esta vez lo que está prohibido es el tránsito desde las 11 hasta las 6, por lo que habrá que hacer entender a la policía municipal que esta gente no está de paseo, sino durmiendo. Arraso en invierno. Bueno, ya. Es decir, ¿no?, que no van a tomar ninguna medida, casi, como decíamos, casi llegando al invierno, si no está ya, porque, bueno, imagino que gastéis, que hará ya más frío que aquí, y que ya habréis notado, ¿no?, pues los rigores del invierno, ¿no? Y en todo caso, pues Aburto, pues que no hace, que solo hará una recomendación a la policía municipal, pues para que no actúe con demasiada beligerancia. En fin, que sea lo que está a lo que quiere llegar con sus políticas sociales. Otra cosa es que según el municipal de turno, pues haga una cosa u otra, pues según le venga en gana, pues con las personas que tengan que estén rompiendo, entre comillas, pues el toque de queda, pues porque no tiene una vivienda donde poder hacer este toque de queda, ¿no? Eso sí, militarizarán aún más las calles por las noches, pues para intentar que se cumpla este toque de queda y o las restricciones nocturnas, ¿no?, como quiere ya, Pedro Sánchez, que se denomina este toque de queda, ¿no? Esos eufemismos, restricciones nocturnas, qué bonito queda, sí, ya. Y nada, y mientras tanto, pues, y dentro de las pocas políticas sociales disponibles pues para la ciudadanía, nos encontramos pues con la mentalidad de entidades como Lanbide, Etxebide, Alokabide y el Servicio de Vivienda Municipal de Bilbao, en este caso, pues que quiere echar a una vecina de San Francisco de su casa, donde vive desde hace 25 años, con un expediente normal y sin incidencias previas, y que únicamente pues cuenta con una denuncia por subarriendo de una persona que no ha aportado ninguna prueba, no ha aportado pues prueba alguna, ¿no?, y que por este motivo pues puede ser desalojada el 9 de noviembre en el barrio de San Francisco. Y la coordinadora de grupos de San Francisco, Birgit Abala, pues está llevando este caso como otros tantos que llevan, y que ha habido, y que bueno, pues que durante el confinamiento también pues funcionó bien, aparte de que concreto con la red de apoyo mutuo, como en otros pueblos que se creó. Y bueno, y desde la coordinadora pues dicen que están sorprendidos por este caso de esta mujer, pues por la falta de empatía que están encontrando en esta mediación que están haciendo con viviendas municipales de Bilbao, que ni tan siquiera se han puesto en contacto con ella y solo le han notificado pues que la expulsan de su vivienda, ¿no? Ni que tenga, pues no sé, que pueda pues aportar alguna prueba de que lo que la otra, la denuncia que ha recibido, pues que no es cierta, ¿no? Una persona es una persona que cobra el RGI por su situación económica y encima pues van a agravar su situación echándole de su casa, ¿no? Y por ello, pues la coordinadora de grupos pues convoca una concentración este viernes a las 6 de la tarde en la Plaza Circular, que es precisamente donde están los locales de viviendas municipales del Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Pues lo que quiere denunciar este caso y tratar de paralizar esta expulsión. Y hace semanas pues se consiguió que otra mujer, también yo creo que en situación parecida, pues pudiese negociar con el ayuntamiento pues para que pudiese permanecer en su vivienda en el barrio de en la calle Urazurrutia, pegando a Bilbao la Vieja, que tras la presión social de movimientos sociales que la apoyaron en este caso esta mujer, pues se impidió que el desalojo y con este caso que ahora estamos comentando, pues el objetivo pues sería el mismo, ¿no? Y bueno, pues las situaciones que dificultan el acceso o la permanencia en una vivienda en este barrio, pues son visibles y claro, con estas situaciones que vimos, cada vez están haciendo más visibles, en muchos casos por la actitud de los organismos oficiales, viviendas municipales, como estamos comentando, y en ocasiones también, pues por la actitud de rentistas que hacen negocio de la necesidad de vivienda, como es el caso, un caso que hemos conocido esta semana también en la calle San Francisco, donde una propietaria que quería echar a la gente de su vivienda, donde vivía pues varias familias, esto es algo como bastante habitual en este barrio, imagino que en otros también, donde pues pues para aprovechar y ganar más dinero con las viviendas, pues como que se parcelan y así pues se puede encontrar, como en este caso, pues que es una vivienda de 70 metros cuadrados y en el que han llegado a vivir hasta 11 personas, ¿no? Y pues compartidas, o sea, con eso que se decía antes, de derecho a cocina y con las habitaciones parceladas, pues así, pues que a una le cobro esta, a otra le cobro el otro y así ganar más dinero. Y bueno, pues el caso es que las quería echar pues para darles otro uso o para poder venderlas o alquilarlas de otra manera, quizá más rentable, pues no se le ocurrió otra cosa que rociar la casa con producto antichinches, ¿no? Y sin avisar a la gente que seguía viviendo en esa casa, y claro, cuando llegaron las inquilinas, una en concreto, pues inhalaron el producto y pues perdió el conocimiento, y encima se dio un golpe en la cabeza, parece ser, y tuvo que ser trasladada en ambulancia, que casi a urgencias, porque casi se queda ahí, ¿no? Entonces que es una práctica bastante habitual en el barrio, donde funciona bastante este tipo de alquiler de viviendas, y que bueno, que muchas veces no es solamente pues en las actitudes que tiene viviendas municipales con determinados inquilinos, inquilinas, sino que es también pues esa actitud de muchos propietarios de viviendas que hacen que encima pues hagan este tipo de cosas, que echen un producto bastante tóxico en una vivienda para echar sin avisar y que bueno, pues que se la tengan que llevar de urgencias. Y bueno, y siguiendo con esto del acceso a la vivienda, en Baracaldo pues llevan también unas semanas, Berrio Ochoa, que colectivo que trabaja pues contra la exclusión social, denunciando pues la cantidad de gente que vive en la calle, pues hablan de unas 30 personas que en este municipio, en Baracaldo, viven en la calle, y que hoy mismo, pues ahora mismo, pues están denunciando también que aparte de estas personas que viven en la calle, pues que el ayuntamiento ha dejado sin AES, esto es algo que se repite todos los años y queda grosero lo que está en estos tiempos de pandemia, pues que dejan sin AES a la gente y que hasta febrero, pues como están denunciando, que no volverán a coger citas pues para poder acceder a estas ayudas de emergencia. Y acabamos este bloque de vivienda también en Trapagarán, pues hemos leído esta semana pues con una familia que vive en un descampado y que el ayuntamiento, pues según declaraciones que han hecho, pues que no, dicen que no se pueden hacer cargo porque no tienen medios para poder atender a una única familia. Estas son las políticas sociales que tenemos en algunos ayuntamientos. Pero mientras tanto, nos ha llamado la atención que de ella, pues en vez de preocuparse en su noticia sobre esta familia, pues prefiere entrevistar al propietario de este descampado. Ya no hablamos ni tan siquiera de viviendas, hablamos de descampados, un descampado pues que es de su propiedad y que parece ser que hay varias pues furgonetas o así que pagan un alquiler por estar en su propiedad, y claro, y que se queja y de ella incide en esto en entrevistar al propietario, pues que se queja de que no le pagan por ese trozo de tierra que les permite el alquiler, y que bueno, que es una nueva vuelta de tuerca a estos fenómenos que estamos viendo estos meses de criminalizar la ocupación, criminalizar, sí, sí. Y que solo pues eso, entrevistan al propietario, ¿no? Quejándose de que no le pagan por 8 metros cuadrados que no le... Que en principio primero le estaban pagando, luego le dejaron de pagar, bueno, y el ayuntamiento pues que tampoco se hace cargo de esta familia, bueno, pues que está viviendo, me imagino, en las condiciones malas, ¿no? Y que, bueno, pues esto teníamos de bloque de vivienda. Pasamos ahora a hablar del parque eólico de Carranza. Bueno, el alcalde de Carranza, que gobierna bajo la candidatura de Carranza Pavala, pues esta semana ha alertado de la visita de representantes de un fondo de inversión que está interesado en sacar un nuevo proyecto de parque eólico. Anuncia desde el propio ayuntamiento y desde el alcalde, pues anuncian que harán todo lo posible, como hace 20 años, de que este nuevo proyecto no salga adelante. Hay que recordar que en Carranza hace 20 años, o bueno, yo creo que un poco menos, también se anunció un proyecto en Ordunte, una zona pues considerada de interés paisajístico, de interés medioambiental, y que pues intentó hacer un proyecto de parque eólico. Todo el pueblo, decimos todo el pueblo, porque fue todo el pueblo, se posicionó en contra. El PNV, que por aquel entonces gobernaba en Carranza, pues no se quiso posicionar, y eso lo que hizo fue que perdiese incluso la alcaldía y que la empezase a gobernar pues la plataforma que se creó para evitar que se construyese ese parque eólico, que es la que hoy en día gobierna en Carranza, en la plataforma Carranza Zavala, que es la que gobierna. Y ahora pues que anuncia el nuevo proyecto, pues esta plataforma que gobierna en Carranza pues dice, oye, cuidado, que vamos a estar aquí muy atentos de que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Ya, porque además ahí el gobierno vasco, pues teóricamente puede hacer lo que dé la gana, ¿no? Sí, puede hacer lo que dé la gana, incluso también evitar que se proyecte esto, pues por ejemplo no aprobando la declaración de impacto ambiental, y bueno, tiene instrumentos sí. para que aunque sea un capital privado el que se interese por un proyecto específico, tiene los instrumentos para que no se construya, si quiere. Sí, sí. Ahí está. Claro, ahí está la enorme duda o pequeña duda, depende, ¿no? Cómo se mire. De qué intereses hay o no por parte del gobierno vasco y del Partido Nacionalista Vasco en ese proyecto. Eso es. Y más temas, pues esta semana también nos ha llamado la atención que, bueno, pues hemos conocido que el sector del juego, pues que parece ser que en las Juntas Generales aprobaron esta semana pues una medida que para que el sector del juego, de tragaperras, de casas de apuestas, que se va a librar de pagar tasas por cuando no puedan atender a su público, ¿no? Esto llama la atención, y es algo que una queja que ha hecho el Carrequín Podemos en Junta General de Vizcaya, que dice que está sorprendida porque que en otros sectores, que esto no se aplica en ningún otro sector, pues tienes el bar cerrado, pues no existen este tipo de ayudas, pero para las casas de apuestas, para todo el sector del juego, pues sí que si no pueden abrir al público, pues que no van a tener que pagar tasas. Parece ser que en cada local, pues por emprender su actividad, tienen que pagar unos 3.000 euros anuales, que se paga pues por trimestres, y ahora pues la patronal de todas estas casas de apuestas en Vizcaya ha conseguido, por un lado, que se prorratee por meses, y por otro lado ha conseguido que no se tenga que pagar la tasa si no se puede abrir, ¿no? Esto lo están preveyendo, porque parece ser, dicen que igual en noviembre, en diciembre, les van a hacer cerrar, eso también es un aviso a todo el mundo, que igual en noviembre y diciembre ya se cierra todo, ¿no? Se cierra todo, casas de apuestas, bares, comercios, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues el sector está como que se ha adelantado a la situación y ha conseguido que las juntas, o que la hacienda foral, pues les estima de pagar tasas, ¿no? Es al final adelantados. Que no se sabe qué hay por detrás, pero que hay gente pues que tiene que se beneficia de algunas acciones de Hacienda, y otra gente, pues otros sectores que no se pueden. Ahí estamos viendo, ¿no? A hostelería, que todavía no está oficialmente cerrada, aunque las últimas medidas ya prácticamente están, ¿no?, haciendo morir al sector. Pero como no te he cerrado, no pienso indemnizarte. Claro, y ni tan siquiera pueden acceder pues a entrar en ERTES, por ejemplo. Es que claro, es una situación complicada la que está viviendo mucha gente, ¿no? Así es importante señalarlo. Sí. Y ya acabamos con... es la segunda vez que lo veo. La primera vez fue a primeros de septiembre, y ahora otra vez, muchas veces en periódicos deportivos tipo Marca y así, que anuncian de que la UEFA cada vez tiene más dudas de que la Eurocopa 2021 se pueda celebrar en Bilbao. Eso no es una noticia en sí, pero sí que pues el no sé si es el director o el presidente de la UEFA, que es la que se encarga de hacer la Eurocopa, pues que cada vez está más dudas. Bueno, todavía es que no se sabe ni cómo se va a hacer la Eurocopa 2021, la 2020 se tuvo que atrasar, y todavía no saben cómo hacerla, y están pensando pues hacerla en una única sede o en algunas sedes, y en las que igual Bilbao no entra. O sea que igual hasta nos podemos librar este año, y ya definitivamente, de que la Eurocopa se haga en Bilbao. La verdad es que cada vez están saliendo más noticias, como decíamos, en este respecto, y hay muchas dudas de que se pueda hacer la Eurocopa en Bilbao 2021. Pues veremos si esas dudas se hacen realidad. Bueno, pues en efecto, ¿no?, viendo también cómo se acerca el invierno y posibles medidas que vayamos a volver a sufrir, pues se ve bastante difícil, ¿no?, que haya una cierta normalidad para las fechas de la Eurocopa. Ya veremos. Claro, porque encima, si se puede hacer, aunque se pueda hacer y se haga en Bilbao, pero hay restricciones en el público que pueda asistir a estos eventos, pues igual es que no tiene ni sentido que se haga, ¿no? O igual incluso a Bilbao pues no le interesa que se haga como ahora están haciendo todos los espectáculos culturales y deportivos, que tienen muy reducido su aforo, pues es que igual ni interesa hacerlo, ¿no? Bueno, pues seguiremos pendientes a ver qué va pasando poco a poco. Vale, y vamos ya, pasamos a agenda. Muy bien, vamos con ello. Pues agenda, perdón, en la agenda que queremos dos notas. Una, que mañana jueves va a haber una concentración desde las 8 de la mañana en el ayuntamiento de Santurtzi, para denunciar pues bueno pues el plan urbanístico que se quiere hacer en este pueblo, que según comentan la gente que organiza, que destruirá nuestros barrios, nuestro entorno, carreteras, zonas industriales, miradores, bloques de vivienda, destrucción de nuestro pueblo, dejar en paz nuestros barrios, con una concentración que va a haber en Santurtzi mañana. Y luego también queremos, mañana jueves a las 7 de la tarde, en Sirica Errigunea, en la calle Ronda de Bilbao, pues que a Óscar Zelaieta, pues que presenta su libro Zaldívar Zona Cero. Lo está presentando en varios municipios, en todos los municipios, sobre todo en los más perjudicados por el tema del vertedero de Zaldívar. Se presentó en Ermo, se presentó en Eibar, en Marquina, en Zaya, ¿no?, pues de donde eran Joaquín Beltrán y Alberto Solo Dulce, y bueno, y que se sigue presentando este libro, que parece ser que tiene muy buena pinta y que es interesante. Y nada, pues queríamos también meter en la agenda todo lo relativo a la visita que iba a hacer el considerado terrorista Lorenz Sahlén, organizada por la Fundación Sabino Arana. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado con ello? A última hora, pues que sea, no es que se haya quitado, sino que se ha aplazado, aunque la organizada por Vox en Burgos, también esta charla con Lorenz Alén, parece que en Burgos sí que se va a hacer. Qué bonita, pero la Fundación Sabino Arana ha decidido aplazarla, dicen, no suspenderla, pero por lo menos aplazarla. Ya. Es que es incomprensible que una persona así esté invitado por una fundación como Sabino Arana, pero bueno. Su obsesión con Venezuela pues hace incluso cometer determinados errores. No voy a decir, voy a llamar error a este sin querer pensar demasiado mal, pero ha sido una sobrada. Esperemos que esa suspensión sea realmente una anulación y que no se les vuelva a ocurrir hacer algo así. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Esperemos, lo más que viendo cómo con este tema, cómo suele informar Iñaki Anasagasti, pues no sabemos si eso ha sido fallo o si le han aplazado por la presión, porque sí que había un movimiento importante que redes y que anunciaba movilizaciones. Sí, sí, sí. Que estaba denunciando todo esto. Ha habido una respuesta inmediata. Eso es. Vox y PNV unidos por Venezuela. Qué bonito qué aclarativo también en este caso. Bueno, pues nada. Solamente dime. Para acabar, que Lubaki Agenda, que ha cambiado, porque el Lubaki Agenda se hacía el martes a la tarde, ya estaba toda la información para poder imprimirse. Uh-huh. Ahora la han trasladado al miércoles como para acertarlo más un poco al fin de semana. O sea que a partir de mañana, pues toda la información en lubakiagenda.net. Y bueno, y en los espacios donde pongan en los carteles desplegables con toda la agenda de la semana. Muy bien, perfecto. Pues nos escuchamos la siguiente semana. Vale. Venga, hasta la semana que viene.